qué, me siento acrila. A mí no está de rogar, no me gustaría perder el tiempo que tenemos pa' poderte tocar. Y estás con otra, esa mierda no la entiendo. Yo te lo juro, no eres nada pa' mí, te lo juro. Que no te vaya a olvidar como yo choco ese culo. Cariño, el calor es que no, un hombre se comporta como un niño. Si tú quieres hacerlo bien, ya, mami, pégate como lo haces conmigo. Yo no soy romántica, a la hora de chingar, la contigo yo doctor. Dime tu parte, ¿dónde está? No me vayas a traicionar. Es que tú estás con otro, pero ese está de mano. Llegaré a tu funeral si sigue así haciéndome mal. Que yo tengo gata, mami, siempre fue así. Pa' que te acuerdes de mí. Yo no tengo nada contra ti, solo que la otra se feliz. Es una adrenalina, es como un shot de cafeína. No paramos hasta que escuche la vecina. Aterrizó en Santiago y se entera hasta la vecina. Ellos están codiciados, que estamos en la cima. Puta tiene el culo.